Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal YBKE Mundial sin tapujos. Desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora para llevarles nuestras reflexiones sobre el acontecer nacional y a veces internacional, como les decimos. El día de ayer nosotros comentábamos con ustedes nuestra impresión acerca de la dificultad por la que atraviesa el país en virtud del propósito del plan desestabilizador en curso por parte de la derecha fascista ultra reaccionaria que está dispuesta a llevar adelante en este momento ese plan a como dé lugar y de cómo en función precisamente del propósito profundamente democrático del gobierno bolivariano, esos sectores tratan precisamente de pervertir la democracia usando las posibilidades que brinda el carácter profundamente respetuoso de las leyes, de la Constitución fundamentalmente, y del espíritu democrático del pueblo para tratar de avanzar en su felonía y de hacer de este gran logro que es para todas y todos nosotros, que es la democracia, un objeto precisamente para nuestra propia destrucción como nación soberana, independiente y democrática. Y ciertamente es lo que ha venido evidenciándose en las expresiones de todos los voceros que han aparecido por parte de la oposición para tratar de dejar sentada una posición frente a los hechos violentos, pero precisamente sacándole el cuerpo a el distanciamiento que les corresponde hacer frente a esas acciones de manera clara y tajante para precisamente aislar esos focos fascistas como debe hacerse en democracia, y reducirlos a su mínima expresión, porque es con base en esa unidad, como lo decíamos ayer, es con ese instrumento poderoso del repudio común a esas acciones fascistas, como se supera esto, y no con la represión que buscan esos sectores, que se dé para alcanzar otro nivel en ese plan que busca a través de acciones sucesivas crecientes completar su búsqueda de la desestabilización, la ingobernabilidad. Y es lo que hemos venido constatando, como digo, cuando vemos las declaraciones de esta gente que más vergonzosas, más repudiables no pueden ser. Dice Ramón Guillermo Aveledo, quien se niega a abandonar la Secretaría de la MUD como demostración de la intolerancia que prevalece en ese sector, en el que no hay manera de que prevalezca espíritu democrático alguno a partir de ese hecho mismo, de que están en cargos sempiternos sin que nadie los elija para ello erigidos en voceros de un sector que dicen ellos de la sociedad, que no hay manera de constatar que efectivamente son representantes de ese sector, porque no hay ningún proceso en el cual ese sector les asigne esa responsabilidad a ellos. No hay cómo constatar eso. Simplemente ellos son los que declaran en los medios diciendo que representan a ese sector. Y los medios lo publican y ya está consagrada entonces la representatividad, sin respaldo alguno de esos sectores opositores. Es ahí donde está el carácter de esa absurda modalidad de democracia que ellos dicen representar o promover. Ese señor Ramón Guillermo Aveledo, no electo por nadie para ser vocero de ningún sector del país, dice que no se debe usar la institucionalidad contra la paz. El día de ayer ha dicho esto a través de su cuenta Twitter. La conciencia ciudadana madura e instituciones respetadas vacunan contra la violencia. No usar la institucionalidad contra la paz. Y entonces hace una mezcla absurda en esa declaración de boyescaos con prostitutas. Una cosa completamente irracional, esto de alertar sobre la conciencia ciudadana madura e instituciones respetadas, y entonces irrespeta a las instituciones acusándolas de que se están usando para violentar la paz las instituciones, al decir no usar la institucionalidad contra la paz. Es decir, sus seguidores, los malandros que tiene Leopoldo López, fascistas en este momento activados contra las instituciones, están incendiando o provocando que se incendie el país en sus acciones violentas, y él dice aquí que son las instituciones quienes están violentando la paz. Si algo ha sucedido, como lo señalábamos ayer, es precisamente la moderación de los cuerpos represivos del Estado, como nunca se ha dado en el mundo entero, en ninguna parte, en ninguna nación, de ningún corte, ni siquiera progresista o de inclinación medianamente de izquierda, ni mucho menos, por supuesto, las naciones que están gobernadas por sectores derechistas, el comportamiento frente a acciones vandálicas desmedidas como las que ha desatado Leopoldo López y su gente en esta oportunidad, en los que los cuerpos represivos se paren como una barrera para impedir que esas acciones traspasen los linderos, que puedan alcanzar a la sociedad, a la gente, y agredirla más allá de lo que son las agresiones que esa violencia está desatando contra los bienes del Estado, y entonces atente contra la gente en la calle. Y esa barrera colocada en esos términos ha tenido ese propósito, el de cercar esos desmanes. Pero en modo alguno ha habido, como lo han visto todas las venezolanas y venezolanos, ninguna acción represiva por parte del Estado. Hay un desespero en la gente de oposición, como lo hemos visto en las redes, un desespero frenético por tratar de hacer verdad algo que no existe, como lo es la supuesta represión policial a marchista alguno. Están empeñados en que el Estado está reprimiendo, y lo único que hay en las imágenes es la agresión de los grupos fascistas de Leopoldo López contra los cuerpos policiales. Es lo único que hay en los videos, en todos, en los que aparecen en Globovisión, en los que aparecen en los canales colombianos, los que aparecen en CNN, es la violencia de estos fascinerosos contra la policía. Los policías son los heridos, los chavistas son los muertos. Y el empeño de estos sectores es hablar de represión del Estado. Y es lo que aparece supuestamente condenando este miserable sujeto, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, que dice que la conciencia ciudadana madura e instituciones respetadas vacunan contra la violencia, no usar la institucionalidad contra la paz. El desespero es evidente en esos sectores porque no tienen control alguno en este momento sobre este fascineroso que ha instigado un odio que va más allá de lo que pudiera esperarse desde el punto de vista del radicalismo político, incluso el más extremo, como lo está haciendo Leopoldo López. Ese radicalismo político extremo, que es hasta donde permite, en todo caso, la libertad que se debe consagrar en un modelo democrático como el que nosotros estamos construyendo con tanto esfuerzo en nuestro país desde hace más de una década, es el que permite que haya la posibilidad de constatarse en las calles la libertad y el respeto a los derechos humanos que prevalecen en una sociedad como la nuestra, que es ejemplo para el mundo. Pero lo que está sucediendo, lo que estamos viendo, el odio que expresa, la forma como se expresan los muchachos que son entrevistados en los distintos noticieros, eventualmente por los reporteros que están ahí destacados en esos sitios de violencia, esa forma como se expresan con esa carga de odio tan profundo, más allá del planteamiento político, como decimos, y que es un odio que es contra la persona, ya no contra la idea o contra las políticas del Estado en modo alguno, sino que expresa una rabia profunda, un deseo de muerte, como hemos visto ahí algunos jóvenes hablando de su deseo de que alguien le vuele los sesos al presidente de la República con una escopeta. Eso que está expresando esa gente es fanatismo religioso y es lo que ha permitido en otros en otras naciones, en otras latitudes, como en el norte del África, en el Medio Oriente, que sea ahí un germinadero perfecto para desatar esa violencia que ha desatado los Estados Unidos en esas naciones para derribar gobiernos y destruir sociedades y acabar con ideas de soberanía en todas esas latitudes para precisamente imponer entonces el libre mercado que necesita, que el imperio necesita que sea impuesto para sobrevivir a la terrible crisis del capitalismo que está padeciendo esa nación y en general el mundo capitalista. Lo que estamos viendo en Venezuela no son los muchachos venezolanos que están protestando. Eso no existe en este momento. Y hay que dejarlo bien claro. Ahí hay unos jóvenes que ya perdimos, unos jóvenes que han sido perdidos por nuestra sociedad, que no pueden ser considerados venezolanos. Son unos fanáticos entrenados bajo las doctrinas de la concepción fascista de tradición, familia y propiedad, que es de donde sale Capriles Radonsky y Leopoldo López, precisamente como en este mismo programa lo hemos denunciado más de una vez y lo hemos analizado más o menos en extenso. Lo que estamos evidenciando es jóvenes que han perdido incluso su capacidad de raciocinio para caer presas del fanatismo en un estado de sometimiento tal a directrices de corte fascista que los convierte en seres completamente deshumanizados y los somete como soldados de la perversión para simplemente provocar destrucción con el propósito de imponer regímenes neonazis en las distintas naciones donde actúa como instrumento de alienación y de sometimiento de la juventud esta institución de tradición, familia y propiedad. Tradición, familia y propiedad, que es de donde sale ese engendro que llaman Leopoldo López, cuyos ojos desorbitados, iguales a los de Capriles, ya en sí mismo han puesto siempre en evidencia el carácter deshumanizado de cada uno de ellos, y que han dejado en evidencia que son víctimas de procesos de lavado cerebral a los que han sido sometidos desde mucho tiempo atrás, y que los ha llevado a actuar de esa manera irracional y completamente violenta en la política. No ha habido nadie en la oposición hasta ahora, ningún dirigente opositor, que haya actuado de la manera violenta como siempre ha actuado Capriles, Radonsky y Leopoldo López en los últimos 15 años. No ha habido uno solo, ni siquiera de los sectores más radicales de la oposición, como pudiera ser, por ejemplo, el señor Melo de la Causa R, un exguerrillero violento, iracundo, como se le ha conocido siempre, y sin embargo, ni siquiera él, ni siquiera Andrés Velázquez, que viene de los sectores también más ultrosos, de los sectores sindicalistas venezolanos, es un tipo que ha pasado de tener un verbo incendiario. No han tenido nunca el comportamiento violento que ha tenido siempre Capriles Radonsky en su actuación política, en la vida pública de cada uno de ellos, ni Leopoldo López. Han sido los que han expresado la violencia en la política encarnada en persona como ningún otro personaje. No existe. Ya no hay ni siquiera en Acción Democrática la figura de los cabilleros que les hizo tan famosos y tan poderosos en la vida pública, en la vida política nacional. No existe un solo cabillero adeco por las calles. Existe es Leopoldo López y Capriles Radonsky desde hace más de una década incendiando el país. Porque ellos han traspasado el lindero de la política, donde vinieron a aprovecharse de la política, a aprovechar de las libertades democráticas que estaba construyendo la revolución, para ponerla a su servicio y utilizarla como catapulta para lograr el propósito de la consolidación en Venezuela de un modelo de sociedad regido por los propósitos fascistas, anticomunistas, de tradición, familia y propiedad. Ellos tienen una misión. Ellos no tienen una propuesta. Ellos tienen una misión, que es la destrucción de la sociedad para imponer un régimen neonazi en nuestro país. Ellos lo han cultivado, nosotros lo hemos hablado desde hace años a través de los medios. Ha quedado develado, aquí se ha documentado en Venezuela a través de distintos medios, a través de distintos programas desde siempre, el carácter profundamente fascista de ese movimiento neonazi, de donde viene esta gente. En el gobierno de Jaime Lucinchi fue prohibido el desempeño de ese grupo fascista, precisamente porque se les develó un plan de asesinar al Papa Juan Pablo II en su primera visita a Venezuela. Esa es realidad histórica de nuestro país que no podemos desconocer en este momento. Cuando estamos viendo esas expresiones de esos jóvenes que están pidiendo que se les dispare al presidente y a los dirigentes de la revolución con escopetas a la cabeza y se les vuele los sesos, estamos viendo no la expresión de jóvenes venezolanos. Esos jóvenes no están en esos grupos. Los que están hablando en ese caso que estamos viendo y en otros que hemos visto a través de las redes sociales son seres que ha perdido Venezuela, seres que están en el ámbito del fanatismo religioso de tradición, familia y propiedad que está buscando imponer Capriles Radonsky y Leopoldo López en nuestro país. Esa es la verdad real de lo que nos está sucediendo, en virtud de lo cual la importancia que tiene el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro el día de ayer en cadena nacional en la noche adquiere muchísimo más vigencia en la medida en que comprendemos la dimensión exacta de cuál es el problema que estamos enfrentando en este momento. Como decimos, no se trata de un problema de índole política. No hay protesta de tipo político en ninguno de esos movimientos como lo ha visto todo el país. Y la explicación es, no le interesa a ese sector fascista en modo alguno el plan político, sino el plan de instauración de un régimen neonazi en nuestro país. Y eso es un planteamiento completamente distinto. El llamado que ha hecho el presidente a que cerremos filas las venezolanas y venezolanos sin distingo de posición política en tratar de contener esto aplicando las leyes, aplicando la justicia, como lo decíamos ayer, es la única salvación que tiene en este momento Venezuela. Que comprendamos que sí, efectivamente, aún desde las filas de la oposición, tiene que respaldarse el encarcelamiento de inmediato de Leopoldo López y de quienes ahí actúan, es lo único que puede salvar a nuestro país, porque la imagen que esta gente está logrando venderle al mundo es la de que ya aquí se cayó en el colapso, en el estallido social, como es la fase inicial que ellos persiguen darle a su plan para generar entonces en fases sucesivas otras acciones contra nuestro país. No permitamos que esta gente logre ese propósito, que se llegue a ese nivel, y es la única manera de lograrlo, la unión de todas y todos los venezolanos, como lo está llamando el presidente de la República, para respaldar las acciones del Estado en contra de estos fascistas, como corresponde de acuerdo a las leyes y como corresponde de acuerdo a la necesidad de nuestro país de no caer en la trampa de ese plan perverso que persigue en etapas sucesivas llevarnos al colapso y con ello destruir nuestro proyecto de construcción de una nación soberana e independiente como hemos avanzado hasta hoy con la Revolución Bolivariana. El propósito de ellos está develado. La necesidad del país entonces está ahí en el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Atendámoslo. Y entendamos todas y todos que la cárcel de Leopoldo López es ahorita una salvación para nuestro país. Es lo que necesita Venezuela en este momento para salir adelante y resolver definitivamente los problemas que ha venido resolviendo el gobierno bolivariano con tanta entrega, tanto coraje, tanta valentía como lo ha hecho enfrentando la guerra económica, enfrentando la guerra de los medios de comunicación y enfrentando ahora a estos cuerpos fascistas. Apoyemos entonces, ya no la necesidad de la revolución o del presidente Maduro, sino la necesidad de Venezuela, respaldando la cárcel para Leopoldo López en este momento y ojalá sea para siempre. Hagamos eso como venezolanos y no con la pasión política sectaria con la que a veces algunos han visto estas cosas. Vayamos pues a atender el llamado del presidente Nicolás Maduro y salvemos a nuestro país. Apoyemos la cárcel para Leopoldo López. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bueno, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos dicen a esta hora a través del Twitter, a través de nuestra cuenta @soyaranguibel, Pablo José Castillo. Así como le pedimos acción al gobierno, ahora que lo hizo, hay que apoyarlo con fuerza. Exactamente es lo que hemos estado planteando, ese es el sentido. Ayer decíamos, es sumamente difícil para el gobierno avanzar en una acción represiva si lo dejamos solo. Y comentábamos, lo que nos ha salvado siempre a lo largo de la revolución, en las coyunturas más difíciles, como por ejemplo los sucesos de abril, fue el pueblo en la calle defendiendo su proceso, defendiendo a su presidente Chávez. Eso es lo que nos puede salvar en este momento y es de lo que estamos hablando hoy. Y es precisamente lo que está comentando Pablo José Castillo en este momento en Twitter. Es una necesidad que entendamos que las cosas deben ser entendidas en su justa dimensión para que funcionen adecuadamente y podamos llevar adelante una sociedad en justo equilibrio, en armonía, en paz. Si hay momentos y áreas en las que se le debe exigir al gobierno su actuación, no es menos cierto que no puede ser que siempre la exigencia sea la única expresión del pueblo y no haya entonces la actuación decidida en lo que está consagrado en la Constitución como la corresponsabilidad que tenemos todas y todos para llevar adelante siempre de mejor manera la construcción de la patria. No puede ser que sea la exigencia sentado en una butaca viendo la televisión y tuiteando, es que el gobierno no hace, es que el gobierno no sé qué. Porque ha cundido mucho esa modalidad, de ella hemos hablado también a lo largo de varias semanas, como una idea que han querido instaurar algunos que han tratado de instaurar pues esa modalidad del reclamo arrellanado, como le decimos, sin asumir responsabilidad alguna en lo que tiene que hacerse. No, y lo que planteó Chávez fue exactamente distinto en ese sentido. Lo que corresponde es que todos nos activemos. Esa es la verdadera libertad. La libertad que nos trajo Chávez fue la libertad de que todos actuemos y que tengamos la posibilidad de la participación y el protagonismo. Eso está consagrado en la Constitución Bolivariana y es lo que la diferencia fundamentalmente del modelo neoliberal que privó aquí en el pasado y que es el que promueve Capriles y Leopoldo López, que es que el gobierno lo deciden ellos y es para ellos y el poder es para ellos. Aquí hay un planteamiento de construcción de poder popular, pero es para que la gente lo asuma. Y es a lo que está llamado en este momento, como estuvo llamado en abril del 2002, el país, a la participación de la gente para impedir que 200 zagaletones, movidos por el fanatismo pseudo-religioso y pseudo-político que esta gente está promoviendo, vayan a terminar con nuestra democracia. Tenemos que demostrarle al mundo, como lo ha hecho Siria. ¿Por qué en Siria no ha sucedido lo que sucedió en Libia? Porque en Libia no hubo la posibilidad de que el país saliera a rechazar, a repudiar a los cuerpos que estaban desestabilizando, inyectados de violencia desde el exterior por el imperio norteamericano en aquella oportunidad. Y cuando fueron a hacer lo mismo en Siria, el pueblo sirio salió a la calle a decir que no quería que un grupo de violentos fuera a acabar con su régimen y fuera a acabar con su presidente. Por eso es que les ha sido tan difícil a ellos lograr su propósito allá. Por supuesto, siguen empeñados en ello porque el plan, el guión, lo tienen ya preestablecido en esos términos. Pero en Venezuela nos corresponde salir nosotros a responder, a rechazar esas pretensiones. Y es a lo que está llamando el presidente Maduro en la propuesta de marcha para el día de mañana, a repudiar esas acciones. Eso es lo que corresponde. Por eso es que nosotros hemos venido hablando de fundamentalmente aquellos elementos que demuestran que no hay ninguna propuesta de tipo político en lo que está haciendo Leopoldo López. Si algo resulta revelador en ese sentido, es el testimonio terrible, por lo demás, de una periodista de El Universal, donde no hay un solo chavista, ni siquiera entre los cargacajas del sótano del edificio. No hay en todo el edificio del Universal un solo chavista. Y de eso se han encargado ahí los directivos. Y esta periodista del Universal dice el día de ayer, Leopoldo no tuvo bola, le agarró la mano a su esposa, se fue y dejó a los carajitos alborotados. Le estoy leyendo textualmente lo que dice la periodista del Universal, que debe ser aquí tenido como uno de los elementos más importantes para todas y todos los venezolanos en el análisis de estos hechos que tenemos que hacer en profundidad. Les leo la nota. Leopoldo López le agarró la mano a su esposa, se fue y dejó a los carajitos alborotados que desataron este miércoles actos de violencia en las inmediaciones de Parque Carabobo en Caracas, escribió Alicia de la Rosa, periodista del diario conservador El Universal, a través de una red social. La periodista, quien fue testigo de la violencia desatada en Parque Carabobo, que dejó como saldo 2 personas fallecidas y 23 heridos, criticó cómo los miembros de la derecha fueron valientes, ella lo pone entre comillas acá, fueron valientes para convocar la marcha y dar declaraciones a las televisoras para llenarse de elogios en la sede de la Fiscalía General de la República, sin asumir la responsabilidad de conminar a las personas que se encontraban allí a retirarse pacíficamente. ¿Por qué uno de esos políticos, se pregunta ella, refiriéndose a Leopoldo López, no tuvo bolas para agarrar un megáfono y decirle a los muchachos, ya culminó la marcha, vámonos, cumplimos parte de los objetivos? No, señores, el político al ver que un grupo de estudiantes corrió hacia la hollada, es decir, hacia el centro de la ciudad, le agarró la mano a su esposa y se fue y dejó a los carajitos alborotados. Así no se hace liderazgo, escribió la periodista. De la Rosa relató que en medio de los ánimos exacerbados, ninguno de los que convocó la marcha estaba allí acompañando a los chamos. Durante la concentración estuvieron presentes, además, los derechistas Antonio Ledezma, María Corina Machado y Gabriela Arellano. Esta última insistió en los llamados de odio y mantener la violencia en la calle hasta derrocar el gobierno de Nicolás Maduro como parte del plan golpista que emprende la ultraderecha. Y eso no es que me lo contaron, ni es información inexacta, como algunos se atrevieron a decir. Esto lo vi con mis propios ojos, escribió De la Rosa. Ahora van a venir con golpes de pecho a decir que se solidarizan con familiares de fallecidos, cuestionó la periodista. Bueno, eso que está diciendo esta periodista de la derecha, de El Universal, es un elemento fundamental en el análisis para aquellos que todavía, como hemos visto mucha gente en Twitter, incluso desde las filas revolucionarias, algunos están dudando de qué es lo que está sucediendo, de qué fue lo que pasó el día de anteayer ahí en la fiscalía. Son gente que no tienen la mente todavía formada para el análisis exhaustivo en profundidad de los hechos del ámbito político y no terminan de entender que lo que está sucediendo es un plan perverso contra nuestra nación por parte de un sector que está poniendo en práctica un guión redactado en el Departamento de Estado norteamericano. De ahí, como lo decíamos ayer, las eventuales diferencias que pudieran verse al seno de la dirigencia opositora respecto de todos estos asuntos, de toda esta situación de guerra que se está dando. Los medios han decidido callar ante los hechos, no por miedo a ningún tipo de represión por parte del Estado. Los medios han cercenado toda información sobre estos hechos, porque las únicas evidencias que hay son las que ponen ahí al descubierto el carácter profundamente fascista de esos sectores contra las instituciones del Estado contra la democracia de las venezolanas y venezolanos. Esa es la única verdad que hay. Lo están diciendo todos ellos. Pero, sin embargo, salvo unas que otras voces, como por ejemplo la muy enérgica del gobernador de Lara, Henry Falcón, no aparecen todavía ninguna voces autorizadas, calificadas para distanciarse de esto. De manera dolorosa se ve cómo están montados en un solo bloque María Corina Machado, Leopoldo López, Capriles y Antonio Ledezma, quienes, como decía, a lo largo de la historia son quienes han desatado la mayor violencia en nuestro país. Ledezma, hay que recordar, cuando desempeñó el rol de gobernador del Distrito Federal, se dedicó a perseguir incluso a los viejitos, a las personas de la tercera edad que reclamaban en las calles sus pensiones, que estaban declarándole al mundo, gritándole al mundo su desespero. Y a esas personas inclusive, a los buhoneros de Sabana Grande, a los estudiantes en la Universidad Central, a todo el que pudo, Ledezma lo reprimió de la manera más brutal y salvaje, con las herramientas de la verdadera represión inhumana que caracterizó la Cuarta República, la ballena, el rinoceronte y los perdigones. Eso fue lo que hizo famoso en este país a Ledezma. No fue ninguna actuación política, no fue su capacidad de liderazgo, ni su retórica política. Fue el rol que desempeñó como carcerbero. Fue un verdadero genocida al frente de la función pública en todo momento. Es lo que lo ha caracterizado desde siempre. Es un verdadero criminal, Antonio Ledezma. Y por eso se siente tan a gusto ahorita, apoltronado con estos fascistas, Leopoldo López y María Corina, ahí en todos esos escenarios. El raciocinio, sin embargo, no deja de estar presente al seno interno de las filas opositoras, lo que los desnuda todavía mucho más ante el país. Está circulando un documento que se atribuye su autoría a el prestigioso sociólogo y miembro exdirectivo, expresidente del IESA. Como se sabe, es el centro de formación ultraderechista de la oligarquía nacional. Ramón Piñango le habría escrito al gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, un documento donde le recomienda desmarcarse de Leopoldo López y el plan salida. Leo el texto de los párrafos más resaltantes de ese informe que le hace llegar Ramón Piñango, según se le atribuye, a Capriles Radonsky. Primero, el respaldo popular al chavismo sigue siendo importante y mayoritario. Segundo, las medidas anunciadas por el presidente Maduro han dado señales para el pueblo que el gobierno está actuando. Tercero, el gobierno ha logrado posicionar la matriz de la responsabilidad del sector privado en la escasez y la especulación. El gobierno, y nosotros diríamos, nosotros también desde acá, en donde nos hemos empeñado en dejar claro ante el país quién es el verdadero enemigo del pueblo en este momento, como lo saben todas y todos ustedes. Cuarto, dice este documento, los vínculos de Leopoldo López con Álvaro Uribe y el paramilitarismo quiebra la relación con el gobierno de Santos. Quinto, el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la revolución es irrestricto. Sexto, la agenda del plan salida no tiene ni tendrá respaldo popular el pueblo de Venezuela, por tradición cultural, aísla a los violentos. 7. Cualquier acción violenta contra el gobierno unifica a las fuerzas chavistas. 8. La agenda de Leopoldo López no se corresponde con asuntos de política nacional, lo que venimos diciendo en este momento. Y 9. Las acciones de Leopoldo López buscan desplazar el liderazgo de Enrique Capriles. Eso lo está diciendo Ramón Pillango, directivo del IESA, que es probablemente el laboratorio ideológico por excelencia de la oposición venezolana, el centro de desarrollo de pensamiento de la derecha venezolana. Y ellos lo están ahí poniendo con los puntos sobre la IE con toda claridad como un hecho incontrovertible. El gran avance que está teniendo en el apoyo popular el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese es el verdadero problema para la derecha en este momento. Por eso su silencio frente a estas acciones de Leopoldo López. Porque están jugando de la manera más obscena, de la manera más cobarde y criminal, a esperar a ver qué pasa, porque si le sale bien a Leopoldo esta jugada de incendiar al país, ellos creen que van a estar del lado de los ganadores y que van entonces a cobrar en esa jugada. Pero están muy equivocados y es el alerta que sensatamente está haciendo o estaría haciendo este señor Ramón Pillango. No hay ahí posibilidad alguna ni para AD, ni para COPEI, ni para ningún partido político en el supuesto negado del triunfo de una facción neonazi en nuestro país. No la hay para nadie, no la hay para nadie. Solamente habría el triunfo del imperio norteamericano y no con ello habrá posibilidades para ningún sector en el país, sino para quienes instauren ese modelo de control perverso sobre la sociedad que siempre instauran los regímenes nazi, como se ha constatado a lo largo de la historia. Esa propuesta ultraderechista es la propuesta de la destrucción de la democracia como búsqueda de salvación para evitar el rebrote de alguna expresión popular que vuelva a reeditar alguna idea chavista en el futuro. Lo que persigue un movimiento de esa naturaleza es que no se repita lo que fue para ellos el gran fracaso de toda su historia, que fue el triunfo de la revolución en 2002. Ellos no quieren reeditar esa posibilidad de modo alguno. Ellos persiguen alcanzar el poder para salir a exterminar, como se ve en todos, absolutamente todos los mensajes de Twitter de los sectores que siguen las ideas perversas neonazis de Leopoldo López en este momento. Todos están pidiendo es muerte a los chavistas. Todos están es regocijándose de la muerte de los compatriotas que han caído en esta lucha. Todos están celebrando la muerte y pidiendo la muerte. Eso es en lo que han sido educados por esa secta fanática de tradición, familia y propiedad que encarnan de manera escondida, soterrada, Leopoldo López, María Corina Machado y Capriles Radonsky. Ellos están encarnando el mensaje de destrucción que trae una propuesta como esa, en la que lo que persiguen es exterminar todo vestigio de posibilidad de rebrote revolucionario en el futuro en nuestro país. Por eso hay que frenarlos de manera contundente en este momento. No es un movimiento político, no es una expresión desde el punto de vista de los derechos humanos la que se está dando. Es una facción fascista neonazi que quiere destruir nuestra democracia y eliminar bajo metralla al chavismo y a cualquier expresión del poder popular, para que más nunca vuelvan a perder ellos los privilegios de los sectores oligarcas al frente de la economía nacional y del poder en nuestro país. Es el alerta que vamos a seguir haciendo. Vamos a ver cómo se desempeñan los acontecimientos, pero vamos a verlo desde la participación, desde el protagonismo que nos trajo Chávez. No perdamos esta oportunidad maravillosa de demostrarle al mundo que hay un pueblo activado en función de la defensa de nuestra patria. No perdamos esa posibilidad. Vayamos todos a acompañar mañana al presidente Nicolás Maduro y a decirle al mundo: no prosperará aquí el fascismo ni el carácter criminal que encarnan los engendros del mal que son María Corina, Leopoldo López y Capriles Radonski. Hagamos que nuestra participación sea decisiva en esta oportunidad para la salvación de la patria.